Quiero contarte que hemos hecho muchísimas acciones, ¿no? Nosotros, desde el Consejo Municipal, el bloque Juntos Somos Bariloche ha presentado una comunicación al Ministerio pidiendo por el aumento de la tarifa del gas. A la vez, nosotros habíamos convocado para la comisión de hoy martes, que es Servicios, Tránsito y Transporte, a las empresas, a Gamusi y al ente que es Enargas. Uh-huh. Obviamente con la inasistencia de ambos. ¿No fue ninguno? No fue ninguno de los dos. Lo que más me preocupa, para serte muy honesta, es el tema de Enargas. Porque Gamusi no es que no me preocupa, no me interesa, pero en el peor de los casos es una empresa privada que está tratando de hacer un negocio sin ningún tipo de escrúpulos, ¿no? Y como lo extraoficialmente me enteré, al gerente de acá no se le informó sobre el aumento indiscriminado en la tarifa de gas, a él un poco le cayó como a nosotros, ¿no? Encima sin que tuviera tiempo a reaccionar. De todas maneras, me preocupa sí lo de Enargas, porque Enargas es el ente nacional regulador de este servicio al que pagamos todos los usuarios, todos los habitantes de la nación, y que me contesten que ellos no tienen permitido hablar ni con los consejos deliberantes, ni con la municipalidad, ni con el periodismo. Entonces, yo le pedí, bueno, las razones, me dijo, no, es un decreto. Le dije, bueno, por favor, dame el número de decreto que les impide a ustedes como ente venir a sentarse, porque ahora nosotros no somos periodistas, nosotros somos representantes del pueblo de San Carlos de Bariloche, por lo tanto, ustedes son el ente regulador, tienen la obligación de sentarse, por lo menos a decirnos a nosotros cuáles son las acciones que ustedes tienen pensadas y de qué manera van a defender al pueblo de San Carlos de Bariloche y a los patagónicos en general. Entonces, no pudieron, nos dijeron solo eso. Cuando le pedimos que por favor nos dieran el número, dice, no, en realidad es una resolución interna. Entonces, cuando vamos más a fondo con el tema, nos enteramos de que el Enargas está intervenido y que el señor que está como interventor del Enargas es un señor de Petrobras. Ah, bueno. Entonces, uno tiene la obligación de ir a fondo con todo lo que puede y escarbar todo lo que tenga que escarbar, porque la situación que se plantea, yo digo Bariloche puede ser el lugar que me toca, pero la preocupación es honda para toda la Patagonia. Claro. Tenemos un invierno en la puerta, ¿viste? Y se descuelgan con este tipo de cosas que yo, la verdad, digo sinceramente, no sé cómo la van a poder llevar a cabo, porque en esto me parece que no debe haber ningún tipo de banderías políticas. Acá tenemos que ser una sola voz fuerte y un solo grito que les diga paren. Y sobre eso, por ahora, has enviado esta carta con la senadora Magdalena Odarda, se han sumado otros referentes, sé que están juntando firmas en el Centro Cívico en Bariloche, sí. ¿Cómo va esa juntada? Sí, obvio, encima sabes que está haciendo un frío en Bariloche, se nos vino así de golpe el frío, viste que no puede tener sí. Ni la ventana abierta. Nosotros estamos muy ocupados en el tema, tanto el intendente que está en Buenos Aires, nosotros acá desde el Consejo, y obviamente nosotros tenemos esa posibilidad inmensa de tener a la senadora Odarda en el Senado, que nos permite también llegar todo lo alto que se pueda, porque nosotros entendemos que nosotros hacemos acciones que entiendan los vecinos que nosotros estamos ocupados en el tema, pero eso no alcanza. No alcanza con comunicar, con enojarnos. Nosotros tenemos que agotar las instancias administrativas y si tenemos que acompañar a los vecinos en otras instancias judiciales, también lo vamos a hacer. ¿Cómo sigue esto? ¿La Junta de Firma hasta cuándo va a ser? Esta es una iniciativa que tiene que ver con los vecinos, digamos, no es algo institucional. Bien. ¿No? Porque a mí me parece también que nosotros como concejales o legisladores o como le quieras llamar, no podemos ir a firmar una planilla de petición. Nosotros tenemos otras obligaciones. Está bien. ¿Me entendés? Sí, no. Y no es porque no me encantaría ir a firmar, pero me parece que yo tengo una responsabilidad mayor que el vecino que viene y pone su firma como enojo y como reclamo. Nosotros tenemos que levantar. Ayer esta oficina fue todo el día abocada a ese tema, todo el día haciendo las comunicaciones con la senadora, y la senadora a su vez dando vueltas allá en Buenos Aires, todas las oficinas para llegar al interventor, para llegar al ministro, para llegar al ejecutivo. Entonces, lo que sigue es, nosotros ahora tenemos reunión acá del bloque nuestro, y bueno, vamos a coordinar las acciones para seguir acá al pie del cañón y no resignar absolutamente ninguno de los derechos que nosotros tenemos como patagónicos, porque lo único que falta, el gas y la luz salen de acá y que de una manera horrorosa nos priven de lo que es vital para nosotros, como es el gas en esta ciudad y con las temperaturas que estamos teniendo. 2000% de aumento constatado. Sí, 2400 en algunos casos. Tremendo, tremendo. No, no, boletas de 70 pesos a 500 por lo menos. Yo, mira, hay una cosa que te digo. A mí te voy a ser muy honesta, porque nosotros tenemos que ser honestos. Porque si no, viste, a mí me parece que el gas, por lo menos para barrios residenciales, era demasiado barato. ¿Me entendés? Porque es injusto que nosotros paguemos 60, 70 pesos bimestral una boleta, cuando un vecino humilde que vive en un barrio que no tiene gas paga 500 pesos un metro de leña. Está bien. ¿Sí? O 200 mangos de la garrafa, está bien. Claro. Entonces me parece injusto, y lo dije siempre y me opuse siempre a que el subsidio abarcara los barrios residenciales. Si un vecino tiene que pagar 4 metros de leña al mes, como mínimo, ni te digo para calefaccionarse, por lo menos para cocinar y tener algunas horas prendida la calefacción. Estamos hablando de 2.000 pesos mínimo para un vecino pobre y humilde que en muchos casos tiene que andar con un carrito juntando leña. Entonces, a mí me parece que nosotros no podemos pagar ni 100, ni 200, ni 500 pesos. Nosotros, que tenemos la suerte de tener gas y tener nuestra casa calefaccionada, tenemos que pagar una tarifa acorde, porque también, viste, vos te pasa que vas a las casas y ves que andan todos en remera, de bermuda y con la ventana abierta. Entonces, nosotros tenemos que entender, acá en invierno nos tenemos que abrigar, porque es así, la naturaleza es así. Sí, sí. Pero de ahí a que se vayan al 2400% y ensañándose diciendo, bueno, pero los barrios residenciales están subsidiados. Señores, nosotros somos una ciudad que vivimos del turismo, vivimos de la hotelería, de la gastronomía y de todo lo que está alrededor de eso. Y no es que van a perjudicar o que nosotros estamos defendiendo a un determinado empresario hotelero. Estamos defendiendo las fuentes de trabajo de nuestra ciudad y estamos defendiendo al panadero de enfrente, que ayer estuve con un señor de la panadería y me dice, mira, de esto seguir así, yo tengo que echar gente y tengo que bajar la producción porque no puedo... No, ¿a cuánto tengo que poner el pan? A 500 pesos el kilo. Entonces, viste, es un tema mucho más grave de lo que nos quieren hacer ver. ¿Me entendés? Como decir, bueno, pero ustedes qué se quejan si los residenciales, los barrios residenciales tienen el subsidio. La verdad, si te digo sinceramiento, ¿qué es lo primero que te sale, Cristina? Sinceramiento, bueno, estamos pagando también las fiestas que durante 12 años tuvimos en el país. ¿Sí? Porque te digo una cosa, es una inmoralidad que yo pague 57 pesos de gas. Ajá. Y lo dije siempre, no es que lo digo ahora porque soy concejal. Siempre me pareció que era una inmoralidad, y lo que he planteado cuando fui secretaria de otro bloque que no era concejal, siempre dije eso, ¿cómo puede ser que nosotros salgamos a pedir que no aumente el gas en los barrios residenciales cuando la gente más humilde paga la garrafa, con lo que paga una garrafa está pagando el doble de lo que nosotros pagamos de bimestre de gas? ¿Entendés? Sí. Pero eso no significa que me tengan que aumentar el 2.000 ni el 3.000%. Tengamos un poco de raciocinio y pensemos que esto no es gratis y que nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados, nos subieron el 3000% de gas. Porque acá, que se olviden, los patagónicos podemos tener todas nuestras diferencias, pero acá vamos a estar todos codo a codo y no importa el color ni la bandera política, esto acá no lo van a poder seguir llevando adelante. Cristina, muchísimas gracias por estos minutos, seguramente estaremos nuevamente en contacto. Cuando y bueno, toda la Patagonia me parece que se debe encomendar en esto, en frenar y ponerle a... darle un poco de criterio a un gobierno nacional que cada vez se mira más el ombligo. Sí, sí, desgraciadamente esto que acaban de hacer para la Patagonia, no solamente para la Patagonia, para el país, es algo que no tiene ninguna explicación y de verdad te digo que no lo van a poder llevar adelante.